Y hoy se viene el segundo ruidazo nacional contra los tarifazos. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien Claudio, gracias por atendernos. ¿Cómo viene todo para el ruidazo de hoy? Bueno, estamos organizándonos a través de las multisectoriales y las multisectoriales en red en todo el país. La realidad es que, digamos, hay mucha organización, hay muchos grupos de encuentro entre los vecinos y, por otro lado, hay una necesidad muy fuerte de expresarnos porque vemos que los fallos judiciales de las primeras instancias y de cámara nos van favoreciendo, van generando esta necesaria anulación de los tarifazos en vía judicial, pero necesitamos que la Corte termine por escucharnos y que la Corte de repente falle de tal forma que cubra las necesidades del gobierno de modificar las tarifas, puede ser, pero a la vez que tenga en cuenta el bolsillo de los consumidores y usuarios, tenga en cuenta las distintas capacidades de pago de cada uno de nosotros y tenga en cuenta que estamos hablando de derechos humanos básicos y no mercancías. Entonces, fijemos tarifas justas y razonables. Esto, ¿por qué insistíamos tanto en la audiencia pública previa? Porque se podría haber discutido este tema. No se puede establecer tarifas impagables, no se puede dar un saque de aumentos de 700, de 800, de 900%, ni del límite de 400%, porque es multiplicar por 5 para los residenciales, multiplicar por 6 para las pymes, para las cooperativas, para las recuperadas. Es terrible el mazazo que la gente siente, que sentimos todos. Grandes sectores no pueden pagar la tarifa. Y tarifas justas y razonables que tengan que ver con la realidad económica de la población, eso es lo que estamos solicitando. Claudio, ayer se conoció el fallo de la jueza Martina Fons, que le ordena a CAMMESA, que es la que distribuye la energía en todo el país, detener el aumento, dar marcha atrás con el aumento que les había aplicado a las empresas eléctricas de distintos lugares del país. ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué efectos tiene en la práctica? Y en la práctica se retrotraen, como lo entiendo yo, ¿no? En la práctica se retrotraen los aumentos que se produjeron en todo el país, porque se aumentó a través de la resolución 6 y después a través de la resolución 7 de principios de año del Ministerio de Energía, se aumentó la energía mayorista. Esta energía mayorista impacta en todas las distribuidoras. Hay dos nacionales que son Edenor y Edesur, y todas las demás concesiones provinciales impactan porque se les cobra más caro la energía a todas ellas. Lo que obliga a la jueza es refacturar esa energía que se le vende a las provincias y también a Capital Federal, refacturarla y volverla a los precios anteriores. ¿Por qué? Por esta cautelar, por 90 días. Quiere decir que el impacto es en todas las provincias, es directo, porque yo me pregunto, si no le aumentan el precio, no tienen que transmitirlo a su propio precio. Si CAMMESA no le aumenta el precio a las distribuidoras provinciales, ellas no tienen que aumentar el precio. Bueno, eso es lo que está pasando. Los precios de las provincias se tienen que retrotraer todos al precio anterior al aumento de la energía mayorista y veremos cómo sigue este fallo, porque es un fallo de primera instancia, una cautelar, seguramente este va a ser apelada a la Cámara de Apelaciones de San Martín y seguirá su curso judicial. Uh-huh. Así como siguió lo del gas, que después de 50 y pico de cautelares en todo el país, se llegó al fallo definitivo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata. Nosotros estamos esperanzados, es una tensa expectativa, pero estamos esperanzados en que la Corte Suprema escuche la voz de la gente y escuche también la voz de los fallos que por distintos lugares del país fueron hablando, y estamos esperanzados que el tema de la luz siga el mismo camino que siguió el del gas. Claudio, ¿ustedes qué saben? ¿Qué creen que va a hacer la Corte? ¿Va a resolver por el recurso extraordinario que presentó el gobierno y por el cual le pidió informes que el gobierno presentó en estos días? ¿O que va a esperar a que analice la situación del fallo de fondo la Cámara de La Plata y después le corra traslado a la Corte? Sí, me parece que el fallo de La Plata que es un fallo definitivo, que es más sano que trate ese fallo, más institucionalmente, más, a ver, más normal, digamos, no un recurso tan como el Persaltum, que es un recurso que no es del todo normal, digamos, porque se salta instancias judiciales. Me parece que la Corte va a esperar, porque también falta poco, o sea, ¿cuánto puede ser la diferencia? Una semana en el tratamiento. Porque ya hoy resuelve la Cámara de La Plata si concede o no el recurso extraordinario, si lo concede va el expediente, si no lo concede seguramente el Gobierno Nacional irá en queja, de las dos formas llega a la Corte, y me parece que es el camino de la moderación que va a seguir un poquito la Corte, no fallar en el Persaltum. Es una impresión personal, por supuesto que no tengo ni referencias de dentro de la Corte qué es lo que van a hacer, es una impresión personal, pero me parece que va a caminar por ahí. Y bueno, por eso nosotros llamamos a la movilización de hoy a hacer mucho ruido, porque es la voz del pueblo que también se escuche en la Corte Suprema, ¿no? Así es. Claudio, a las 20 es la convocatoria, porque hay distintos horarios según las ciudades. Por ejemplo, en Santa Fe es un poquito antes, pero porque va a haber un recorrido por los tribunales. Pero en el resto del país, la convocatoria que ustedes están haciendo es a las 20, porque no está muy claro eso. Sí, la convocatoria es a las 20 horas. Igual hay en las redes flyer y listados de todos los lugares. Salvo estas modalidades específicas que en varias ciudades se dan, donde hay recorridos, donde, por ejemplo, Santa Fe, Rosario, yo he leído que hacen un recorrido 19 horas hasta converger en el Monumento a la Bandera o en determinado lugar en Santa Fe para hacer el ruidazo a las 20. En la mayoría de los lugares es a las 20, en las esquinas más cerca de referenciables, más referenciables, más significativas de cada ciudad. Están publicados los listados en internet y podemos buscarlos con el hashtag ruidazo, lo vamos a encontrar claramente, o el hashtag 4A, no al tarifazo, eso lo podemos buscar en Facebook, lo podemos buscar en Twitter, vamos a encontrar los listados. Perfecto, entonces. Bueno, Claudio. Bueno, esa es la modalidad. En general va a ser a las 20, salvo esta situación, digamos, de algunos lugares en especial que han preparado actividades especiales. Muy bien. Claudio, te agradecemos como siempre el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hablamos con Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores sobre el ruidazo que se realiza hoy en todo el país a las 20.